Pacho y Joana te saludan. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Saludos para ustedes y para toda la audiencia. Contanos un poquito, así la audiencia se entera, que ¿cómo nace Unidos por la Música? Bueno, Unidos por la Música nace con una idea mía y de Nico. Justo hoy no pudo estar por cuestiones de laburo. Somos dos amigos que básicamente él es músico, tiene bandas y bueno, yo venía organizando algunas fechas, así que decidimos a través de la música ayudar, ¿no? Y bueno, nos propusimos organizar recitales a beneficios de comedores de la ciudad. Bien, y este streaming que le pusieron falso streaming, ¿se va a estar dando? Sí, decime. Se va a estar dando el sábado, no mañana, sino el sábado que viene. Es sábado 31 y sí, es un falso streaming. Si bien por ahí todos están acostumbrados a lo grabado o algo, nosotros decidimos hacerlo una especie de en vivo, de ensayo abierto. Tiene un poco más de emoción, digamos. Bien. Contanos cuáles son las bandas que van a estar en el falso streaming. Las bandas que van a estar tocando son Los Novios de Sofía, Pecados, Cerebros Ausentes, Psicosón y Camboya. Muy bien, mirá qué bueno. Entonces, el sábado 31 de octubre, de 20 a 22, en vivo por el Facebook de Unidos por la Música La Plata, ¿verdad? Y también el Facebook de Pura Vida lo va a estar transmitiendo. Sí, recibimos el apoyo. En realidad nosotros decidimos recaudar fondos para donarle a Pura Vida. Como ya se sabe, por el tema de la pandemia y todo, no están recibiendo ingresos. Sí. Y si bien nosotros trabajamos para comedores, decidimos darle una mano a un lugar que siempre les abrió las puertas a todas las bandas. Y para el que fue a tocar sabe que nunca cobraron nada. Y bueno, una manera de retribuir todo lo que le dio al Under Platense, digamos. Bien, bien. Entonces la movida del falso streaming del sábado 31 va a ser para recaudar fondos ahí para Pura Vida Bar. El templo del rock, que se lo conoce, ¿no? Sí, creo que no hay nadie que no haya pasado por Pura Vida. Sí, es cierto, es verdad. Bueno, en el Facebook de Unidos por la Música La Plata pueden encontrar la publicación en la que se ve el CBU, en donde la gente puede colaborar, también por Mercado Pago a un mail que es unidosporlamusicalp@gmail.com, o también hay unos links para cobrar, para un cobro en efectivo de 100 pesos, 200 pesos, así que me parece fantástico ahí esta iniciativa, porque si es un poquito cada uno, se suma, ¿verdad? Sí, la idea es esa, y bueno, nosotros venimos trabajando, la verdad que con montos, digamos, accesibles. Claro. Para que, digamos, podamos colaborar todos, y la idea es esa, tomar conciencia de que a veces no nos sirve por ahí cobrar un monto alto y que sean tres, sino demostrar que si todos nos juntamos con un poco o con lo que nos parece nada, porque hemos tenido sorteos de 50 pesos, ponele, claro. Y la verdad que el apoyo que recibimos y la cantidad de gente hace que se sume un monto importante, digamos, y bueno, en otros casos para comedores ha servido muchísimo. Y bueno, en este caso va a ser destinado a la gente de Pura Vida. Justo te iba a preguntar, Pedro, buen día, buen mediodía, justamente si llevan un conteo más o menos o aproximada de con cuántos comedores comunitarios, ollas populares o merenderos han colaborado en estos tiempos de pandemia. Sí, mirá, nosotros arrancamos en enero más o menos con esta iniciativa. Uh-huh. Y bueno, teníamos fechas pactadas hasta la fecha de hoy, digamos. Ya teníamos toda una agenda anual, digamos, cerrada con lugares que nos habían dado para tocar. Uh-huh. Y bueno, por el tema de la pandemia, a medio que, digamos, se redujo un poco el tema de las donaciones, pero sí, y tenemos más o menos, venimos haciendo una por mes, arrancando desde marzo. Claro. Así que sí, tenemos 5 comedores que ya hemos ayudado y bueno, obviamente arrancamos hace poco y con el tema de la pandemia se disminuyó todo por cuestiones económicas también, mucho pedir plata, viste, no se puede en esta situación, claro. Pero bueno, pero la verdad que sí, hemos ayudado y la gente ha respondido bastante bien a pesar de todo esto. Bueno, bien, y ahora el turno es para Pura Vida, que también es un sector, el sector de los bares, muy golpeado, ¿no?, por esta pandemia, como a todos, como a todas, pero bueno, creo que va a ser de las últimas cosas que abran, ¿verdad? Así que está buenísimo esta iniciativa, muy buena. Y además son varias bandas, y quiero remarcar esto de que se puede colaborar con 100 pesos o 200, porque algo bueno que tiene esto de los streaming, más allá de que no podamos ir a ver bandas a un lugar, porque bueno, no podemos entrar todos juntos y demás, lo que tiene de bueno los streaming es que podemos llegar, podemos juntarnos muchas personas de muchos puntos del país, inclusive, ¿no? En un mismo recital nos pueden estar viendo desde un montón de lugares distintos, y eso es lo que tiene de bueno también, ¿verdad? Sí, sí, aparte que al ser muchas bandas, viste, nosotros algo que no ha pasado desde que comenzamos con esto, bandas que por ahí no conocíamos, gente que no... Claro. No era por ahí, de nuestro círculo íntimo, se ha ido acercando, hemos conocido bandas que la verdad que están muy buenas y nos pone re contento poder darle difusión y, como vos decís, que se vea, viste, por ahí gente que entra de otros lados y las conoce por el streaming. La verdad que sí, hoy es una herramienta que la verdad que está muy bueno. Obviamente, como decís, no es lo mismo ir en vivo, pero claro. Bueno. Pero tiene su lado positivo, digamos. Sí, sí, sí, sí. Nosotros le vemos, le buscamos el lado positivo a todos. Imagínate sí. Que es la vida misma, o sea, todos planeamos algo de una manera y por ahí no termina resultando como queremos y bueno, hay que adaptarse. Y en este caso, bueno, bienvenido sea que tenemos la tecnología, tenemos los streaming, tenemos todo, así que le damos para adelante con esto que nos toca hoy, digamos. Sí, las ganas de colaborar y de solidarizarse también. Eso es muy importante. Sí, sí, yo creo que cuando hay ganas, los medios están, digamos, sí. Y si no están, te la rebuscás, pero se puede hacer, digamos. Bueno, te agradecemos mucho, Pedro, por este contacto y recordarle a los oyentes que entren ahí en Facebook a Unidos por la Música La Plata. Ahí tienen toda la información para este falso streaming del sábado 31 de octubre. Hay un número de CBU, un mail al que pueden colaborar a través de Mercado Pago o a través de dos links de 100 y de 200 pesos. Sí, bueno... También, digamos, quiero recalcar el tema de lo del CBU y por ahí del mail, que eso, digamos, es para, si bien por ahí no podés con 100 o 200 pesos, bueno, tenés un CBU o un mail al cual podés transferir 50, 60, o sea, claro. Es indiferente el monto, sino que es lo que te recalcaba recién, que, digamos, puedan ayudar todos. Claro, tal cual, porque todo suma. Todo suma, y la verdad que nosotros lo venimos demostrando mes a mes, con comercios amigos que, bueno, han donado roquerías, casas de pizza, nos han donado promociones, remeras, cosas para sortear, y ya te digo, a costos de 50 pesos, 100 pesos, más o menos rondando esos montos, hemos logrado muchísimo, digamos. Claro, bueno, buenísimo. Pedro, muchísimas gracias por tener estas iniciativas y gracias por el contacto. Y nos estaremos cruzando seguramente ahí en el falso streaming, por el internet. Bueno, esperemos que estemos todos ahí, los que sí. Están escuchando, bueno, pueden entrar a la página y ya agendar ahí para el sábado 31. No solo, digamos, si bien la iniciativa es por el Pura, bueno, también, digamos, por el respeto a las bandas, digamos, que también no somos solo nosotros, digamos, nosotros somos la iniciativa. Y bueno, también hay que recalcarlo. La colaboración de las bandas, sí. Bueno, una sala de ensayo que nos da lugar, que por motivos de la cuarentena y todo, no decide no dar el nombre, pero bueno, si bien nosotros dos somos la cara visible, realmente hay mucha gente atrás que se porta, siempre está dispuesta, colabora. Bien. Así que bueno, en sí somos todos unidos por la música, ustedes por darnos difusión, es amplio el abanico, digamos, todos somos parte de esto, cada uno desde su lugar, digamos. Seguramente, seguro. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, que tengas buen finde y nos estaremos viendo ahí el 31 de octubre, entonces, en este falso streaming. Dale, un saludo para ustedes y para toda la gente que está escuchando, así que bueno, esperemos el 31 encontrarnos todos ahí. Muchísimas gracias. Dale, un abrazo grande. Allí pasaba Pedro Zamorano, entonces de Unidos por la Música.